El otro punto que hablábamos recién con los compañeros acá, son de diferentes comunidades en las cuales trabajan un desarrollo más avanzado que nosotros en la Puna Jujeña en cuanto al cultivo de papa andina, ¿no? Y eso nos va a servir a nosotros, la convivencia entre las comunidades y los militantes de los movimientos sociales, Movimiento Campesino de Jujuy, de desarrollar un proceso también en lo económico, ¿no? Porque mucho tiene que ver con lo reivindicativo en las luchas en las calles, pero también creo que tiene mucho que ver la situación de pobreza que vivimos los pueblos en esa zona, ¿no?